enseñaste a soñar. No quiero olvidar tu voz, tu cantar, tus manos, tu cuerpo, tu mirar. No quiero olvidar cómo sabes estar, cariño tan dulce, más y más. No quiero olvidar que fuiste al final la dueña del cielo y de la mar y de las estrellas, tal vez la más bella pueda compararse a ti. Cielo y...